analiza lo que ha sucedido en estas últimas elecciones y cree que el error para el Partido Popular ha sido hablar o convertir esta campaña pues en una contienda nacional. ¿Cree usted que se debería cambiar un poco el foco y de cara a las próximas elecciones autonómicas centrarlo en Castilla y León? Mire, yo no creo que se trate de contiendas nacionales, ¿no? La realidad es que hemos ido a elecciones primero en Extremadura y ahora en Aragón, porque así lo han decidido los presidentes autonómicos de esas comunidades, dado que no tenían mayoría para aprobar los presupuestos para el año 2026, y ha sido una decisión personal, personalísima, de ambos presidentes, y a continuación iremos a elecciones en Castilla y León porque tocan, y en Andalucía también porque tocan, según el calendario electoral de esas comunidades, ¿no? Es verdad que, dada la situación de la política nacional, pues cualquier proceso electoral es un proceso de ámbito nacional, porque la situación política de nuestro país es tan tóxica, porque hay un elemento tóxico que se llama Pedro Sánchez, que todas las elecciones tienen un pozo nacional. ¿Y por qué? Pues porque hay un hartazgo generalizado a Sánchez y cada una de las elecciones son un referéndum sobre el sanchismo. Y en ese referéndum, pues Sánchez lleva un 2-0, ¿no? 2 para el Partido Popular y un 0 para el Partido Socialista que él dirige, ¿no? Yo creo que en Extremadura perdió Gallardo, pero también perdió y sobre todo perdió Sánchez. Y ayer en Aragón perdió Pilar Alegría, pero también perdió y sobre todo perdió Pedro Sánchez, ¿no? Pues señor Tellado, un placer y de corazón se lo digo, espero que lleven a buen puerto lo que nos acaba de decir y espero que por parte de Vox no se recurra a cuestiones menores para entorpecer lo que es una cuestión mayor que se llama España. Señor Tellado, un placer, de verdad. Lo mismo digo, muy buenas noches a todos. Nos vamos a publicidad, si os parece, y lo comentamos. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. ¿Para qué tipo de vivienda sería? Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa. Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. Es Radio Madrid. 99.1 y 105.7 FM. ¿Tiene más de 65 años y le agobian las deudas de la hipoteca, la comunidad, las tarjetas? Descubra la alternativa para cancelarlas con Hipoteca Senior. La hipoteca para mayores de 65 con la que podrá cancelar deudas y mucho más. Infórmese gratis en el 900-877-266 o en hipotecasenior.com. ¿Quieres alquilar tu vivienda de forma fácil y segura? El Ayuntamiento de Madrid la reforma con hasta 45.000 euros sin intereses. Gestiona el alquiler y se hace cargo de los gastos e impuestos. Tú cobras la renta sí o sí todos los meses. Apúntate al programa Reviva en emvs.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas. Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. ¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. ¿Necesitas un lugar único y exclusivo para celebrar un evento de empresa y aún no conoces Aldea Santillana? Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Entra en aldeasantillana.com y encontrarás toda la información sobre eventos de empresa. Aldea Santillana, eventos de empresa. Ven y verás. En Es Radio, El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Escúchanos en Es Radio de lunes a jueves a las 11 y los viernes a las 11 y media de la noche. Y cuando tú quieras, en formato podcast, en esradio.fm o en tu plataforma favorita. Es Radio. Ideas claras. ¿Problemas en sus tuberías, en la fachada de su edificio, en la cubierta? ¿O está pensando en cambiar su bañera por plato de ducha? Fontanalia, proyectos integrales con obras, es la solución. ¿Con obras? Sí, ahora también con obras. Fontanalia, proyectos integrales con obras. 91 111 92 o fontanalia.es. ¿Con obras? El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado. Lalo, las mejores carnicerías y charcuterías de Madrid. Especialidad en ternera, cordero lechal de riaza, jamones y embutidos ibéricos. 6 establecimientos y servicio a domicilio. Carnicerías Lalo.com. ¿Vas a renovar tu oficina o empiezas un nuevo proyecto? Hazlo fácil. En Mercaoficina tenemos todo en alquiler y venta para tu despacho. Pide tu presupuesto personalizado al 608-638-413. Mercaoficina, siempre a tu disposición en mercaoficina.es. Mercaoficina, acierto y ahorro. A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Es Radio. Ideas claras. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Los aragoneses han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad. No frustrar a la gran mayoría de aragoneses es nuestra obligación. Y la tercera, la gente le ha dicho a Sánchez que ya basta. Tres mensajes, pues. Que gobierne el Partido Popular, que la mayoría tiene que entenderse con responsabilidad y que Sánchez se marche. Pues eso suena a acuerdos con Vox, lo cual es una buena noticia. La versión de Santiago Abascal. Hemos dicho que queremos un cambio en las políticas migratorias en lo que tiene que ver con las competencias autonómicas, queremos cambios en las políticas fiscales, queremos reducción del gasto público improductivo, queremos reducción del número de diputados de las cortes regionales y un compromiso de los líderes regionales del Partido Popular de combatir esas políticas del fanatismo climático, tanto en Aragón como en Extremadura, como en Castilla y León. Pues sí, básicamente en todas partes. Hombre, yo lo de la reducción de gasto en diputados regionales, no. Reducción de gasto inútil en todos los cargos que son inútiles. ¿Solo en los parlamentos regionales hay cargos inútiles? Pues debe ser una nueva versión. Pero bueno, que me da lo mismo, no nos vamos a poner detallistas en esto. En principio, si vamos por esta senda, la cosa yo creo que va bien. Recétale a quien quieras el Cal Plus. Uf, hoy nos lo recetamos a Pilar todos. Alegría. Bueno, sí, Pilar hoy la pobre lo necesita. Sí. Bueno, no sé, Pilar, es que lo necesitan mucho. Bueno, ya la veía demasiado Cal Plus, de hecho. Sí, lo hemos hecho sí, bien, sí. La campaña ha gustado, pues menos mal. El día igual que te enteres de lo que ha pasado. Igual ya la llega al Cal Plus y por eso. Puede ser, puede ser. Bueno, Podemos también lo necesita. Es que hoy lo necesita mucha gente. No, pero a Podemos. Bueno, no, y a Pilar Alegría tampoco, que el Cal Plus es bueno. Pues para nosotros. Para nosotros. Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Nadia Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que tenemos que mimar, que aparte hoy les estamos dando buenas noticias, por fin. Buenas noches, Carlos. Hoy tenemos una dedicatoria con mensaje de Antonio a Antonio, yerno y suegro. Bueno, Antonio, suegro, felicidades. Soy su yerno Toño, leonés, y le quiero felicitar en nombre de toda la familia su 90 cumpleaños, que seguro que ha pasado un día maravilloso. La felicitación es un poco tarde, le pillará con la cena. Y que el resto del día lo disfrute y que nosotros lo veamos. Un abrazón enorme. Antonio Ramírez Carboneras, de Albacete. Felicidades por esos 90. Acompañando a su yerno desde aquí, le mandamos otro abrazo y todo nuestro agradecimiento por 5 años ayudándonos con su suscripción al Club de Libertad Digital. Y si algún otro yerno por ahí nos está oyendo y también quiere felicitar a alguien, nos pueden llamar al teléfono del club al 914094002 o escribir a club@libertaddigital.com. Pues Antonio y Antonio, Antonio al cuadrado, felicidades a todos, felicidades, Vierno. Hombre, entiendo, dice, soy Toño el de León. Hombre, digo yo que si se llevan como se llevan, seguro que ya sabe quién es. Hombre, da gusto tener un yerno así, ya, oye. Ya te digo, totalmente. Bueno, lo que da gusto es tener 90 añazos y llevarlos también. Efectivamente. Eso sí que da gusto. Y lo que da gusto es que los dos sean miembros del Club Libertad Digital. También. Eso también da gusto. A ellos y a nosotros. Que un abrazo enorme a todos ellos. Antonio de Albacete, Toño de León y todo el resto de la familia. Y esos 90 añazos, claro, pues que sí. Os había dejado a expensas de comentar lo que nos había dicho Tellado, que a mí, tengo que reconocer, que me ha sonado bien. Sí, a mí también me ha parecido muy... También es verdad que la versión muy más racional y muy normalmente racional del PP viene de Tellado. Lo que ha Tellado, dicho. Cayetana, Ayuso... Eso, el problema, espero que no, pero el problema puede ser que no sea el mensaje, que es el problema que tiene el PP, que no sea unívoco en todo el partido. Pero yo creo que lo que ha dicho es muy sensato, porque además parte de una cosa que yo creo que es la clave, que tenemos que cambiarnos el chip o la idea. Que haya un gobierno de coalición no debe depender de la voluntad de Feijóo, de Abascal o del PP o de Vox, sino de los electores. Es una cuestión que deciden los electores. O sea, se pueden llevar estupendamente el PP y Vox, que si en las elecciones generales tiene mayoría absoluta el PP, no va a haber gobierno de coalición, pero muy amigos que sean. Y se pueden llevar a matar, pero si la única suma que da para echar a Sánchez, que creo que para ambos partidos es prioritario, es una coalición, pues tendrán que hacer la coalición. Por tanto, lo van a decir los electores, no lo va a decidir ni Feijóo ni Abascal. Eso por un lado. Y por otro, que es que desde ayer, y lo escuchábamos antes, se está repitiendo mucho esto de que ahora Azcón es más Bren de Vox que antes. No, es igual de Bren. Tú no, totalmente. O sea, no se puede ser más o menos Bren. O eres Bren o no eres Bren. De hecho, porque como si no con tienes las elecciones, mayoría, da igual que claro, estés a un escaño, a estos efectos, digo, o a cinco. Entonces, esa lectura me parece errónea. Es más, yo creo que el cambio es más bien al contrario, porque con este resultado creo que Vox está más obligado y tiene más responsabilidad con los electores aragoneses para buscar ese acuerdo que permita la gobernabilidad, primero ahora una investidura y a lo largo de la legislatura los presupuestos. Pero tenías toda la razón, Raúl, en pedir que haya una especie de protocolo, una especie de manual de instrucciones, claro, en el que acabemos ya con esta historia de contigo cuarto y mitad, pero aquí sí, que sí están, medio kilo pollo, pero un cuarto de esta chistorra. Esta baronesa no, me cae mejor, o es sí, más... Este es nuestro programa, pues, incluye esto, en esto nos podemos poner de acuerdo, 10, 12, 20, lo que ellos quieran. Si son dos partidos nacionales, que yo no tengo duda de que lo son, pues que se note en esto. Juan Pablo. Bueno, y por supuesto también dentro de ese pliego de condiciones, donde están las líneas rojas de uno y otro partido. Hay ciertos compromisos que tiene el Partido Popular que son inasumibles para Vox y naturalmente viceversa, porque no son formaciones políticas iguales, sino que hay algunas cosas en las que no piensan lo mismo. Bueno, pues ahí también tienen que distanciarse cada uno. Pero el escenario en el que nos vamos a introducir, en el que ya estamos, evidentemente, y hemos recorrido un 50% del camino, cuando lleguemos a Andalucía será un 100% en este primer semestre del año 2026, es que la derecha va a situarse con un 50% o más de los votos por delante de la izquierda. Bastante más en el caso que nos ocupa. De manera que es absurdo pretender decirle al electorado que hay otras opciones políticas o pretender establecer una especie de desánimo en el electorado a la hora de darles a entender que no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo. En el caso de María Guardiola, que yo creo que es la primera que tiene que desencallar la situación, porque recordemos, el día 3 de marzo se constituyen las Cortes de Aragón, pero el día 3 de marzo también tiene María Guardiola que ir a un proceso de investidura, porque si no va, lo que vamos es a unas nuevas elecciones. Y no lo entendería. Luego estaríamos en el reparto de culpas. ¿Y a quién le correspondería la culpa? Yo no tengo ni la más remota idea, pero tal y como están las cosas en España, lo único que hace falta es que empiece a cundir la desazón y el desánimo de que estos dos partidos políticos no son capaces de ponerse de acuerdo. Porque en lo esencial es que están de acuerdo. Es que tú escuchas a, por ejemplo, a Esther Muñoz, lo que dijo la semana pasada aquí sobre la inmigración. Escuchas las bajadas de impuestos que pretende hacer el Partido Popular. Escuchas a Vox. Y con matices y en lo esencial, están de acuerdo, Pablo, en prácticamente, fíjate, todo. Y sobre todo, más importante, te vas con los votantes y los votantes se ponen de acuerdo en 15 segundos. Bueno, antes. No necesitan ni 15 minutos. Sí, sí. Efectivamente. Carmelo Jorda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Oye, estás firmando en estos momentos una crónica, una explicación, un análisis en Libertad Digital en el que dices: no es solo el PSOE, Aragón es una catástrofe para toda la izquierda, falta decir, viva, bien, y esto parece un cambio profundo. ¿Hasta dónde llega este cambio profundo? ¿Ya es insalvable para Pedro Sánchez? Hombre, Pedro Sánchez es un animal político extremadamente peligroso, diría yo, y haríamos mal si le matásemos antes de tiempo. Esa es la cosa real, porque de hecho ya le hemos matado antes de tiempo una vez y no nos fue demasiado bien. Así que yo no le daría por muerto nunca, porque además si alguien tiene pocos escrúpulos para, yo qué sé, la maniobra más loca que se nos pueda imaginar y más dañina, pues es él. No hay ningún, o sea, no va a tener ningún problema si algo se le ocurre hacerlo. Pero lo que sí que es cierto es que no solo en Aragón hemos visto el último ejemplo, pero en las últimas elecciones vemos tendencias que se ven aquí y encima también se ven fuera, es decir, no solo una cuestión de España, vemos tendencias en las que la sociedad, al menos a la hora de votar, es mucho más de derechas. Es mucho más de derechas porque vemos cosas como lo que ha pasado en Aragón, que es que el PSOE cae, pero ese voto en realidad no lo ha recogido nadie. Es decir, eso se ha ido al limbo, ¿no? Bueno, una parte, Carmelo, se ha ido a Vox. Bueno, una parte de voto del PSOE. Es posible. Yo eso, la verdad, es que me gustaría mucho, que decir, ver algún tipo de análisis más pausado y más a posteriori. Fíjate, Carmelo, yo no creo que sea que el mismo votante pasa de votar al PSOE a votar a Vox, de eso habrá alguno. Yo creo que lo que eso es un cambio generacional, es decir, votante que deja o fallece o deja de votar ya por edad o por lo que sea, es sustituido por un votante joven que viene con otro planteamiento. Un apunte solo. Es evidente que de los 70 escaños que logró Podemos hace 10 años aproximadamente, muchos de esos votantes van a dar ahora 70 escaños a Vox. Hayan pasado en el camino por el PSOE o no, pero eso yo creo que... Carmelo, que te hayamos cortado. Pero hay que ver un poco cómo son esos tránsitos. Yo, al final, los periodistas que tenemos que hacer muchas cosas al cabo del día y muchas veces no tenemos ni el tiempo, ni hay también que no tienen los conocimientos, hacemos análisis como muy superficial, es decir, pasan de Podemos a Vox. Y esos análisis, yo creo que puede haber casos, pero que son excepcionales. Y puede haber mucha gente que efectivamente antes votó a Podemos y luego ahora esté votando al PSOE, y gente que en su día votase al PSOE hace muchos años ahora vote al PP. Y en fin, quiero decir que esos trasvases no creo que sean tan directos como muchas veces queremos. Carmelo, vamos a la gran pregunta. ¿PP y Vox pactarán? Pero sin ninguna duda, es decir, yo creo que, bueno, primero hemos visto hoy, Tellado hace un momento en tu programa, y fijó esta mañana como realmente el Partido Popular está entendiendo, o al menos transmitiendo, te digo una cosa, Carmelo, situación. O sea, Alberto Núñez Feijóo es el presidente y la persona que acabamos de tener, Miguel Tellado, es el secretario general, o sea, en teoría y por rango acaba de hablar el teniente general y el capitán general. Efectivamente, y dan la sensación, transmiten que el partido está entendiendo por fin, tengo que decir, la situación en la que se encuentra. La situación en la que se encuentra es que ya no es el único partido que hay de derechas y que para gobernar en Aragón y en otros muchos sitios le toca pactar con Vox. Ahora nos falta que el otro partido, al menos a nivel declarativo, nos demuestre lo mismo, pero yo creo que no van a ser tan torpes, o quiero pensar que no van a ser tan torpes, como para forzar, por ejemplo, una repetición electoral en Aragón que las carga el diablo y que no sabemos a quién iban a beneficiar. Vox probablemente, bueno, y lo cierto es que últimamente es que todo le sale bien, todo le viene de cara, está subido a una ola muy fuerte y puede pensar que les interesa una repetición, porque cuantas más elecciones haya, más crecerán, y cuanto más pase el tiempo, más crecerán. Pero no siempre es así, y yo creo que se correría un riesgo muy fuerte. El PSOE sale muy tocado de estas elecciones y una repetición sería una opción para quién sabe si resucitar, y lo que hay que hacer es hacerle caso a los votantes. Y los votantes han dicho, lo ha expresado Feijóo muy claramente, que tiene que gobernar el Partido Popular con un pacto con el otro partido que hay, que es Vox. Y no hay más, no hay que darle muchas más vueltas, y se pelearán y escenificarán que esto y que aquello y que no sé qué, pero al final yo creo que probablemente in extremis, porque son así de torpes y unos y otros, y no se dan cuenta que eso les perjudica en lugar de beneficiarles, pero probablemente llegarán a un acuerdo en, no sé si sobre la campana o muy cerca de la campana, pues, para gobernar, que es lo lógico. Pues Carmelo, como lo has explicado de maravilla, además nos ha encantado lo que nos has dicho, pues ¿para qué vas a decir más? Un abrazo. muy fuerte, Carmelo. Hasta luego. Sandra, sigamos con buenas noticias. El tortazo de Podemos. Tortazo de Podemos, que además es muy significativo, porque hay que recordar que cuando irrumpió por primera vez en Aragón, lo hizo con 14 escaños y ahora mismo ha desaparecido. Pero es que además no es un hecho aislado, porque lo decíamos antes, han desaparecido ya de hasta 9 parlamentos autonómicos. Antes lo hizo de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Canarias, de Castilla-La Mancha, de Galicia, de Cantabria, de Cataluña, donde ni siquiera se presentaron a las últimas elecciones, y del País Vasco. Pero es que a todos estos hay que sumar Asturias, donde sí que logró un escaño, pero los conflictos internos hicieron que su única diputada, que se llamaba Covadonga Tomé, terminara dejando el partido. El piole. Salió a relucir el piole y se cargaron y el único escaño. Es no, verdad, no diré que soy yo el que lo en siento. En Extremadura han sacado, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, en Madrid, acordaros de cómo ha sido el viraje, porque es tremendo. Es que acordaros de que en 2015 llegaron con nada menos que 27 diputados a la Asamblea de Madrid. Cayeron en 2019 a 7. Llegó Pablo Iglesias, que dijo, no os preocupéis, me presento yo como cabeza de cartel y lo vamos a reflotar. Y todos dijimos, si no nos preocupamos, sí, porque te vas a pegar sí, un tortazo pues se de pegó 12. Un tortazo, se quedó en 10, él dejó la política y a partir de ahí ya directamente pasaron a 0 bueno, diputados te diré en yo el año 23. Que eso de que dejó la política, bueno, dejó la política visible. Y es. Ahora está mandando en el partido de forma teóricamente invisible. Esto me la deja votando para hacer un pequeño análisis superficial de periodista de estos que decía Carmelo. Pero que creo que puede... De poco profundo, vamos sí, allá. No, el ejemplo de Podemos, Podemos, ¿cómo tuvo su éxito Podemos? Como el partido anticasta, por eso yo también lo vinculaba a Vox. ¿Cuándo vino el problema? Cuando tienes que ser partido anticasta y gobernar a la vez. Lo digo porque yo creo que Vox está en esa encrucijada también. Le ha ido muy bien abandonar los gobiernos. Vemos que Abascal, incluso Abascal, que le conocemos todos hace muchísimos años, habla de los políticos en tercera persona, como si él fuese, no sé, acabase de llegar de... Sí, el CEO entonces, de Vox SpaceX. Entonces, Vox tiene que resolver eso. Claro, le va muy bien estar contra la casta y no gobernar. Cuando gobiernas, el mensaje anticasta ya es yo, más complicado. Voy a hacer otra reflexión que creo que es que conviene hacer, porque al hilo de lo que habéis comentado de Podemos y su emergencia en el sentido de explosión enorme de los años 2014 a 2016, lo que hizo Podemos fue capitalizar una enorme cantidad de voto indignado que había en la ciudadanía española. Y de algún modo estamos viviendo un proceso muy, muy parecido. La socialdemocracia, tal y como nosotros la entendemos, siempre creemos que es sinónimo de el progreso, pues se les llama a los progresistas. Sin embargo, la socialdemocracia está asociada a ciertos favores, a ciertos valores de conservadores de estabilidad, en el sentido de continuistas, tradicionalistas. Pongo por caso, por ejemplo, el acceso a una vivienda, sueldos dignos, seguridad física con respecto, por ejemplo, a la inmigración, servicios públicos de calidad, sobre todo los transportes, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso en España se daba por hecho por parte del electorado socialdemócrata. Sin embargo, todo eso también en los últimos 7-8 años se ha puesto en entredicho por parte del gobierno de Pedro Sánchez. No hay salarios dignos para los jóvenes, no hay acceso a la vivienda, los trenes no funcionan, los salarios son bajísimos. Quiero decir, todo eso se ha puesto en entredicho. ¿Cuál es la consecuencia? Que sabiendo que en España han gobernado partidos socialdemócratas en sus diferentes sentidos, por ejemplo, yo no tengo ninguna duda de la ideología de Cristóbal Montoro. El liberal no era, desde luego. Era más bien de corte socialdemócrata, subir impuestos, etcétera, etcétera. Y cuando te toca bajarlos, no hacerlo de ninguna manera. Básicamente era un saqueador fiscal de tomo y lomo. Y en última instancia, como todo eso se ha puesto en cuestión y la socialdemocracia ya no es ningún tipo de refugio, son los votantes de los partidos socialdemócratas los que están viendo en Vox una forma de agitar el tablero. El Partido Popular confía, el votante de Vox confía en el Partido Popular, pues muchos de ellos, y mal que nos pese, creen que es un partido socialista pero de derechas. Y como eso no lo terminan de ver, la impresión que tienen es que la única formación política que puede, ya digo, agitar el tablero y darle la vuelta al calcetín de España es Vox. Y es así, esto es algo que tú lo hablas con cualquier persona. Lo que ha pasado este siglo en España y fuera de España es que la izquierda ha abandonado la socialdemocracia, claro, y la ha sustituido por el wokismo. La izquierda es extrema izquierda. Por el discurso identitario, por desahorillado esas cuestiones, y ya no. Evidentemente, la socialdemocracia es estabilidad, es discutir. Las discusiones más impuestos, menos impuestos. Pero llevamos 15, 20 años que estamos con todo el. Yo espero, otra cosa más. No, la socialdemocracia y lo que es el estado de bienestar, que es la creación de socialdemócratas y conservadores en Europa, es un sistema que se basa en la transferencia de renta, de las rentas altas a las rentas bajas. Si tú abres las puertas a la inmigración y solo importas pobres, evidentemente esa transferencia de renta se va hacia esa gente, con lo cual esa sociedad se está empobreciendo. La gente que te había votado no recibe el estado de bienestar. Importar pobres nos va a enriquecer a todos. Pero bueno, y es quedémonos... desde el punto de vista socialdemócrata. Quedémonos con la idea, a ver, Alberto Núñez Feijóo ha hablado claramente de pactos. A Miguel Tellado se lo hemos preguntado abiertamente, ha dicho sí, sin rodeos, sin matices, con ofrecimientos de entrada en consejerías. Él ya sabe, cuando da esta respuesta, él sabe lo que se ha pedido en Extremadura. En Extremadura se han pedido tres carteras, tres consejerías, que no son ninguna tontería. No. O sea, industria, interior y agricultura. Interior y agricultura. Agricultura en estos momentos, todo el mundo sabe que es un caladero de votos, clarísimamente. Interior es el mantenimiento del orden público, con lo cual, efectivamente, es de las muy delicadas. E industria, que yo es... Que interior... Depende, por ejemplo, en Extremadura no hay competencia. No hay competencia. No, ya. Y es más delegación de gobierno. Sí, pero te pueden tocar las narices, ¿eh? Desde una consejería interior, bueno, te pueden tocar las narices, sí, ¿eh? Sí. Con determinados actos, con determinadas cosas. E industria, que yo lo he dicho y lo dije el otro día, o sea, evidentemente ahora entras en la batidora de los pactos y tendrás que aceptar cosas que no te guste, pero a mí, industria, o sea, todas las que tocan área económica, dárselas a un partido como Vox, que está diciendo que no quiere capital extranjero y que no quiere inversión extranjera y no quiere empresas extranjeras, yo lo siento muchísimo, me parece delicadísimo. Nosotros necesitamos una economía abierta, sí o sí. Lo que no necesitamos abiertas son las fronteras, que son dos cosas muy distintas. Necesitamos industria. Efectivamente, necesitamos industria por todas partes. Necesitamos industria tecnológica, necesitamos, claro, industria energética. Con valor añadido. Si no, los salarios médica, no van a crecer. Totalmente. Mm-hmm. Pero bueno, vamos a irnos a publicidad en un momento. A la vuelta le vamos a preguntar a Maite Loureiro sobre cómo está el terreno extremeño, porque es verdad que hoy mismo se le escuchaba a María Guardiola decir solamente faltan los detalles, pero por parte de Vox la música que suena no es esa misma. No hablan de que solo falten los detalles, hablan de que a lo sumo hay algún detalle. Pero bueno, antes de eso, simplemente por darles más argumentos a Pepe y a Vox y Pepe, Ricardo González Mangas. Buenas noches. Vamos a decir lo que costaría esa cosa que, aparte de que al pobre Juan Pablo Polvorín nos lo seguiríamos teniendo, bueno, de lo que estamos aquí también. A ti también. Ya te digo, teniendo que venir los domingos a repetir elecciones, que encima ayer coincidía con partido el Real Madrid, tócate las narices. Bueno, aparte de eso, ¿qué nos cuesta repetir elecciones, Ricardo? El tema es que si Pepe y Vox no llegan aparte a un acuerdo... Aparte de sustos y disgustos. Exacto. No llegan a un acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón y en otras muchas autonomías, habría que repetir elecciones en un plazo máximo de 2 meses desde la última investidura. El tema es que vamos a tomar como referencia las dos elecciones que ya sean... O sea, que esos 2 meses, para que la gente lo sepa, es el plazo de negociación que tienen los gobiernos para cerrar acuerdos y que no veamos otra vez la ruleta rodar. Para evitar otra convocatoria, uh-huh, electoral. Si tomamos como referencia las dos elecciones que ya se han producido, que son Extremadura y Aragón, bueno, la Junta de Extremadura ha estimado que las últimas costaron 7 millones de euros y Aragón 10 millones de euros, el coste de sus respectivas elecciones autonómicas. Son más caras porque normalmente la convocatoria electoral de unas autonómicas, tanto en Extremadura como en Aragón y en muchas otras autonomías que no tienen calendario propio electoral, su convocatoria de elecciones autonómicas coincide con las municipales, que ese coste lo asume el Estado. Entonces, el Estado comparten costes, los dos matan dos pájaros de un tiro y es un poco más más barata esas elecciones. En este caso no, si tomamos por referencia un poco las poblaciones, 1,05 millones de habitantes tiene Extremadura, 1,035 Aragón. Por persona en Extremadura serían unos 6,7 euros por habitante y en Aragón unos 7,4 euros. Es verdad que en Aragón son un pelín más caras porque hay más partidos políticos. Claro, en resumidas cuentas, unos 17 millones, ¿no? 17 millones sería. Pues miren, 17 millones, así que estoy recordando yo, sería darle a cada uno de los policías y guardias civiles un chaleco antibalas, que ya está bien, que en un país como España tengan que ir a pecho descubierto. Significaría, por ejemplo, a los guardias civiles que están en protección en las fronteras tener cascos de Kevlar, que se los están intercambiando. Qué vergüenza, Dios bendito. Y, por ejemplo, sustituir algunas de las cartucheras más viejas, que da vergüenza, y poner a todos los policías y demás las cartucheras de extracción rápida. Se me ocurre. Mejor que estar jugando a, venga, vamos a repetir elecciones. Las últimas generales que se repitieron fueron las del 2019, las

Bueno, yo creo que sería muy difícil explicar que PP y Vox no se pongan de acuerdo en una comunidad y haya que por tercera vez en apenas dos años repetir elecciones por esa falta de sintonía. Yo creo que lo puede haber ese acercamiento, sobre todo se va a empezar a producir a partir de las elecciones de Castilla y León. Estamos en pleno ciclo electoral y, claro, los adversarios tienen que marcar distancias y, además, PP y Vox estamos viendo que se esfuerzan mucho en ello y que así les va después en las urnas a unos mejor que a otros. Pero el caso es que yo creo que ese pacto sí se podría empezar a vislumbrar, pero ya digo, a partir de que se celebren las elecciones en Castilla y León, y además los plazos les acompañan, porque es cierto que el reloj se ha puesto ya en marcha. En el caso de Extremadura, mañana ya era la fecha límite para esa candidatura de María Guardiola, que inevitablemente se va a producir, y el siguiente día en el calendario es el 3 de marzo, que es cuando va a tener lugar la primera votación para la investidura, inevitablemente se prevé fallida, porque ya lo ha dicho incluso el propio líder de Vox en la comunidad, Óscar Fernández, y después ya nos vamos a un plazo bastante amplio, hasta el 3 de mayo tendrían de plazo para pactar una segunda votación en la que ya solo requeriría el Partido Popular la abstención de Vox. Ese es el último día en el que podrían alcanzar un acuerdo antes de repetir elecciones. Todo ello mientras también se va a negociar en Aragón. Y curiosamente coinciden también las fechas, porque es el 3 de mayo la fecha límite para que se pueda alcanzar un acuerdo entre Jorge Azcón y Vox, o también se repetirían elecciones. Esto quiere decir que ambas regiones, si no alcanzan ese pacto, celebrarían los comicios el mismo día, aproximadamente el 28 de junio. Es decir, que la fecha tope, mayo. Efectivamente. Y hasta mayo tienen tiempo, es decir, tú apuestas porque aquí lo que va a haber es una negociación, por decirlo de una manera, Génova Bambú, sede del PP, sede de Vox Nacionales. Bueno, en Génova ya sabes que es, intentan de alguna manera siempre dar muchísima libertad a los territorios, sobre todo pese al pasado de Alberto Núñez Feijóo como presidente de Galicia. Y es cierto que, bueno, en un momento en el que puedan encallar esas negociaciones podrían avenirse a intentar acercar posturas hablando con Santiago Abascal, pero en principio todas las negociaciones se van a llevar desde Bambú, evidentemente, porque Vox es un partido muy jerarquizado y que lleva todo absolutamente a nivel nacional y desde Madrid con cada uno de los territorios. Y veremos a ver, porque cabe la posibilidad, y ya lo cuentan en el Partido Popular, de que en cada comunidad pidan cosas distintas. Influye mucho la relación que tienen con los varones del Partido Popular, la mala sintonía, por ejemplo, en Extremadura con María Guardiola, que desde luego es mucho mejor en el caso de Aragón con Jorge Azcón, también algo mejor con Mañueco en Castilla y León. Así que veremos qué es lo que piden en cada una de las regiones, porque en el caso de Extremadura estamos comprobando cómo apenas por una abstención están reclamando hasta tres consejerías, entrada en varios organismos públicos. Ya pedían en su momento la presidencia de la Asamblea, han conseguido uno de los sillones, es decir, y capacidad también presupuestaria para llevar a cabo todo ese decálogo de medidas que, como decía Guardiola, están dispuestos a asumir hasta en un 90%. En el caso de Aragón, ¿qué es el precio que van a reclamar? ¿Cuál es el precio que van a reclamar cuando se requiere un sí, un apoyo? Bueno, pues eso es lo que veremos en los próximos días, porque hoy desde luego no se han producido contactos. Nos decían en Génova que Jorge Azcón va a esperar a partir de mañana a poderse en contacto con los grupos parlamentarios. Así que pues de momento, tranquilidad y calma. Respeto mucho el ascendente de cada uno, que si muy regional, que si muy tal. Espero, vamos a ver, aquí de lo que estamos hablando es de un proyecto nacional. Y a mí estas historias que nos pretenden explicar de que es que un riojano se diferencia mucho de un asturiano, yo mira que me ha tocado dar vueltas por toda España viviendo y cambiando la vivienda, y mira que a todos les veo dos piernas y dos brazos, ¿eh? No sé, debo ser un tío muy raro, llámame loco, pero le veo a la gente mucho más parecida de lo que luego nos pretenden hacer creer los partidos, no sé. Bueno, Maite, esperemos que se cumpla lo que nos estás diciendo y efectivamente haya acuerdos y esto pase a una fase de estabilidad y gobernabilidad en beneficio de España. Un beso, Maite. Ojalá, así. Un abrazo, Carlos. Yo espero, lo repito, espero que haya una comandancia centralizada. No sé, parece que es que hay una especie de urticaria decirlo descentralizado, pero ¿cuál es el problema? Si los proyectos políticos son los mismos en todas partes. Sin embargo, Carlos, si te das cuenta, con arreglo a lo que fueron las últimas negociaciones en gobiernos de coalición, tanto en Extremadura como en Aragón, haciendo una comparación, fue muchísimo menos tortuoso para Jorge Azcón, que yo creo que en esto tiene muy buena relación con claro, ellos. Claro, tiene relación con Nolasco, sabe exactamente cómo encauzar una negociación desde una bueno, desde un presupuesto en el que sean capaces de ponerse de acuerdo en lo esencial. María Guardiola no es exactamente ese perfil exactamente. Por es eso, perfil por eso yo prefiero que mande Alberto Núñez Feijóo con lo que hemos escuchado o Miguel Tellado con lo que le hemos escuchado. Y en este sentido, teniendo en cuenta lo que viene en el futuro, es muy probable que María Guardiola, no digo que la necesite, porque a lo mejor esto es exagerar, pero que sí que se pueda apoyar en una tutela externa para intentar hacer menos tortuoso y hacerle ver a María Guardiola que todos los problemas que pueda andar poniendo, porque si tú le preguntas, yo estoy seguro que si ahora cogemos y le preguntamos al electorado extremeño que Vox pide tres consejerías y además de las tres consejerías está pidiendo estas líneas de política, estoy seguro de que la mayor parte de los ciudadanos dicen adelante con ello. No, pero si yo sobre todo, lo que me gustaría que entendieran todos los políticos es que tú para fabricar un coche necesitas un motor, necesitas cuatro ruedas, necesitas el chasis, ¿vale? Y todo junto es un coche, ¿vale? Pero una rueda sola no es un coche. Claro. Entonces, a ver si todo el mundo lo entiende. Es decir, si generamos un proyecto para España necesitamos todas las piezas. Pero eso no significa que una pieza aislada ruede. No, no sirve para nada. Y menos, como decía la otra, si son las ruedas del tren y decía que eran cuadradas. Pues esto ya no rueda de ninguna manera. Es que es lamentable que en Extremadura a día de hoy no haya acuerdo. Me parece lamentable. Y aquí creo que tiene bastante responsabilidad María Guardiola. Porque ya han pasado 2 meses de las elecciones. ¿Qué tan complicado es? Yo no voy a criticar a Vox por hacer algo que le estoy reclamando, que es pedir consejerías, querer entrar en el gobierno, querer implicarse en la gestión. Entonces, ¿cuál es el problema? De verdad, PP y Vox están dilatando todo esto por 4 cargos, 4 tonterías, que si el 90% de las medidas es un espectáculo bastante lamentable. Espero que se solucione antes del 3 de mayo. Como haya que repetir elecciones, en Aragón estoy seguro que no va a pasar, porque creo que Jorge Azcón es un político inteligente y hábil y no va a haber ningún problema. Pero en Extremadura tengo mis dudas y me preocupa mucho, porque el efecto puede ser demoledor. Las negociaciones y los vaivenes de María Guardiola antes del 23 de julio del año 2023 generaron un grave problema al Partido Popular de imagen pública y una erosión inmensa. Por eso me preocupa mucho. Sí, que de hecho ahí se dijo luego a Carlos Mazón, vamos, la hemos visto fastidiarla de vez en vez, pero que se le echó mucho en cara la famosa historia. No, es que ha pactado con Vox a toda velocidad. Bueno, es que el problema posiblemente es que no establecer una estructura de pacto rápido. Sí, para la mesa del Parlamento, que están ahí, que buscando votación y que al final una abstención, pero vamos a ver. Pero no se pueden comportar como adultos y llegar a un pacto de legislatura, decir cuántas consejerías ocupa uno y cuántas otro en función del apoyo que han tenido y ponerse a gobernar ya. Y sobre todo ponerse a gobernar, que creo que es muy importante, pensando no en tu votante, que naturalmente también, sino en el votante del partido político con el cual estás formando una coalición. Si se enteran de una puñetera vez que los que mandamos somos nosotros, no ellos, que son ellos los que tienen que hacer lo que nosotros queremos. No, es que esa es la historia. Como nosotros nos refieren a los votantes. Se percibe, si se sale percibe, este resultado sí. Y tiene que haber un acuerdo PP y Vox, pues tiene que haber un acuerdo PP se percibe y Vox. Un tiene tufillo, que haberlo ya. Se percibe un tufillo a... Nos hemos repartido los cargos antes de comenzar las elecciones y ahora, como le digo a Perico Los Palotes, que se va a quedar sin su consejería. ¿Que cómo se lo dice? Pues diciéndole que nunca la tuvo. Es muy básico, ¿sabes? Ya está, esta historia de vender la piel del oso antes de cazarla. Bueno, vamos a pasar a lo que ha ocurrido. Te voy a pedir que nos des explicaciones también, Sandra, de qué ha pasado en esa huelga que comienza, huelga de ferroviarios, comienza un día. Aquí, en este programa, ya advertimos de que había ocurrido una cosa muy extraña. Nosotros hemos estado siempre con los micrófonos abiertos para hablar con cualquier representante de los trabajadores ferroviarios, maquinistas, no maquinistas, tripulación, víctimas. Los hemos tenido abiertos para cualquier persona que nos quisiera contar qué ocurría y qué ocurre en el tren. ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué hemos tenido un accidente con 46 víctimas mortales? ¿Otro con otra víctima mortal? ¿Por qué ha habido que bajar la velocidad en el 80-90% de los trenes de España, porque tenemos las vías destrozadas, porque se están llevando el dinero, ellos sabrán para qué, o nosotros también, pero desde luego tenemos la certeza de para qué no, y es para cuidar a la población, cada vez que se monta en un tren. Bien, enseguida tuvimos todas las facilidades del mundo con el sindicato ferroviario, justo al sindicato ferroviario es al que no han invitado a esas negociaciones. No tuvimos las mismas facilidades, ni mucho menos, con el sindicato de maquinistas. Justo es el que ha sido acolchado por Comisiones y UGT en esas reuniones. No recuerdo una sola declaración en defensa de la pobre gente que estaba pasándolo de pena por parte de Comisiones y UGT. Justo han sido los artistas invitados en esa negociación de Óscar Puente. Resultado final, una huelga que tenía todo el sentido, en un día evaporada fuera y que yo sepa no hay agenda de inversiones para España. Bueno, vamos a escuchar a Pepa Páez de Comisiones Obreras con los detalles del acuerdo. Temas de seguridad, se crean grupos de trabajo con la agencia, se van a actualizar normativas y, bueno, un poco actualizar todo lo que tiene que ver con seguridad operacional. En cuanto a mantenimiento, se va a aprobar un incremento del gasto en el mantenimiento para los próximos 5 años. Y en tema de personal, pues igualmente. A ver, o yo estoy muy ya con el colmillo enrevesado, o si es para los próximos 5 años, incluyen al menos 3 que no son de mandato del Partido Socialista. Pues sí, porque es hasta 2030. Y posiblemente hasta 4 que no sean de mandato. Todo esto contando con que tengan la más mínima intención de cumplirlo. Que, vamos a ver, tú no presentas un... Dice, no, voy a invertir no sé cuánto más. No. La cosa es muy sencilla. Mira, partidas de estas vías, ¿vale? El tramo entre Adamuz y no sé dónde, ¿vale? 200 millones tal. Cartera o agenda de ejecución el día 17 de mayo, no sé qué, tiene que estar terminado. Eso no está en el acuerdo, ya otros te lo adelanto. 300 millones, pa, en la línea Madrid-Valencia, tramos tal. ¿Dónde está eso? Porque si no, le van a pegar una patada a la ejecución para que salte al siguiente gobierno. Es decir, Óscar Puente no va a hacer nada. Óscar Puente, está celebrando el acuerdo en sus redes sociales, gran acuerdo con los sindicatos ferroviarios. Para empezar, ya está dando datos que chocan con lo que están publicando todos los medios de comunicación, porque habla de incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones de euros, cuando los datos que hemos conocido y que están ahora mismo, y los pueden leer ustedes en distintos periódicos, desde El País hasta ABC, o sea, quiero decir que no es que sea uno concreto. Hablan de 1.000 millones. 1.000 millones, además, repartidos de una manera muy específica, y lo decíamos antes, serían 240 millones de euros para la red de alta velocidad y el resto para la red convencional, ¿no? Vale, para el carro ahí. Vale, que es que ya me estoy viendo la jugada. O sea, 240 millones para el AVE. Y el resto, donde va incluido el Cercanías Catalán, ¿cuánto has dicho? 800 y pico. Vale. Digo, no sé, es que, vamos a ver, ya al final resulta que acabamos a pensar en clave Óscar Puente. O sea, me veo la jugada. Bueno, que me además habría jugada. Que restar lo que ya les prometió el otro día, si es así, a claro. Los de Rodalíes, o sea, que además era mucho. Me veo la jugada de que están metiendo en el supuesto pack de inversiones lo que le han prometido a los separatistas en Cataluña. Pues no te extrañe, porque a lo mejor así sí que nos cuadran las cuentas. Pero bueno, ese es el dato que tenemos ahora mismo. Y luego también, y esto sí que coincide tanto Óscar Puente como los distintos medios de comunicación, como digo, habría un incremento de plazas de 3.600 plazas. Dice el acuerdo que se va a tramitar... ¿Esto qué tiene que ver con seguridad ferroviaria? Claro, esto ya es otra cosa. No sé si en esto está el tema de que los maquinistas, por ejemplo, puedan descansar más. No lo sé, pero lo que sí han prometido es que se van a crear 3.600 plazas más. Sería una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales en Adif entre 2026 y 2030. Ver, y luego, si además... No digo que eso no haya que solucionarlo. Lo que digo es que eso no es lo que ha provocado que el accidente de Adamuz. Sobre todo es el mantenimiento. Y esta negociación viene porque hay 47 personas muertas. Por eso. Y porque ha habido que reducir la velocidad de la inmensa mayoría de los trenes en España porque las vías están hechas una auténtica porquería. Y eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, me parece maravilla que lo aborden en otro sitio. Pero tengo toda la sensación de que están metiendo un gasto presupuestario en cosas que no son de las que estábamos hablando. Pues a lo mejor precisamente por eso el sindicato ferroviario se ha negado a firmar ese acuerdo, o a acatar ese acuerdo, mejor dicho, porque a ellos les habían excluido de estas reuniones y ellos han insistido esta tarde, después de reunirse por unanimidad el secretariado del sindicato ferroviario, en que mantiene la huelga mañana y pasado. Dice así ese comunicado: una vez analizado el documento suscrito por los sindicatos mayoritarios, consideramos que no se solucionan los graves problemas que padece el ferrocarril y sus plantillas. Mañana explicaremos con más detalle nuestra posición. Raúl, sí, aquí el problema con el que me encuentro yo para analizar esto es que yo no me creo que Comisiones Obreras y UGT sean sindicatos. O sea, no creo que actúen en defensa de los trabajadores, sino que creo que son instrumentos políticos, brazos políticos, pues además lo son. Es conocido de tanto el PSOE como en Comisiones Obreras, históricamente el PC. Pero bueno, al margen del origen del sindicato, lo han demostrado a lo largo de los últimos años en reiteradas ocasiones, que su su prioridad no es la defensa de los trabajadores. A partir de ahí, yo estas cosas las pongo totalmente en almoneda y entiendo perfectamente tus sospechas de que hayan metido... Es que llevamos 8 años de chilerismo como para fiarte ahora. Claro, si fuesen sindicatos de verdad, ferroviarios o en cualquier otro sector, sindicatos que se financian con las cuotas de los trabajadores y sindicatos cuyos dirigentes dependen eso, del apoyo de los trabajadores y de que valoren la defensa de sus intereses, pues estaríamos en otra situación. Curiosamente, uno de esos sindicatos que responden a ese esquema, que es el sindicato ferroviario, se ha salido de acuerdo. Vamos a intentar contactar con Rafael Escudero del sindicato ferroviario. Si no lo consiguiéramos ahora, si no, hablamos mañana con él. Pero vamos a intentar hablar con él, porque esto tiene una pinta extrañísima. Y tiene una pinta de que le han hecho un acolchado. Entre comisiones y UGT. Que se están comisionando a SEMAF les han prometido las 3.600 plazas. Aquí paz y después gloria, ya veremos quién entra ahí. Y oye, mira, ahí seguimos que tirando con un tren de guerra. Que yo no juzgo a SEMAF, ellos tendrán sus motivos y para apoyar esto, a lo mejor han conseguido algo, una reclamación histórica, pero la cuestión de fondo es que Óscar Puente ha llegado a un acuerdo con Comisiones Obreras y UGT. Y cada uno que saque sus... Que no habían hecho ni media crítica al ministro, que asegura que todo lo ha hecho bien con 47 muertos. ¿Pero cómo van a hacer críticas al ministro si el ministro es su jefe? Al que les paga. No, bueno, yo muy rápidamente. Con esta huelga no se podía supuestamente garantizar la seguridad diaria de los maquinistas, del personal ferroviario. La pregunta es, ¿con este pacto de hoy, a partir de ahora, se garantiza la seguridad? Que si los maquinistas ya a partir de mañana ya se sienten seguros. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, me llama la atención la facilidad con la que se juega con las partidas de dinero público sin presupuestos. Es decir, sin que esté esto contenido en... Porque claro, dicen, no, agenda, ¿qué quieres? Juan Pablo. 1.800 millones de euros. Y perfecto. Y sin agenda de ejecución. No, claro, dices, no, como estos. Es que uno empieza a pensar, a lo mejor es ser muy mal pensado, pero bueno, en fin, como uno empieza a pensar que la ausencia de cuentas públicas es un fenómeno buscado deliberadamente para poder operar con un descontrol inmenso y con absoluta discrecionalidad en España. Oye, ¿qué son? ¿Cuánto es dinero en defensa? Esto. ¿Dinero en trenes? Esto. Bueno. Te va a contestar Rafael Escudero, el portavoz del sindicato ferroviario. Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Nada, un placer tenerte y a ver si nos consigues explicar qué es lo que ha pasado. La primera pregunta te lo vuelvo a hacer. Definitivamente no se os invitó, no se os ha invitado a las negociaciones. No, no, en absoluto. En ninguna de las 6 reuniones que han tenido en estos días, pues han tenido la dignidad de invitarnos ni a nosotros, al sindicato ferroviario, ni a la CGT, que precisamente somos los dos únicos sindicatos que teníamos convocada, que tenemos, vamos, convocada huelga en el Adif, que es una de las empresas más interpeladas en esta situación en la que se encuentra el ferrocarril. Vamos, pero claro, éramos testigos incómodos. Te iba a decir exactamente lo mismo, Rafael. Tengo la sensación de que han hecho una envolvente, un teatrillo, para intentar levantar esta huelga. Cuéntanos, Rafael, ¿tú qué deduces de lo que se ha pactado? Porque claro, a mí esta historia de compromete una inversión de 1.000 millones a 5 años. A ver, a 5 años será con un compromiso de ejecución presupuestaria, será con una agenda, marcadas fechas, marcados tramos, marcado, o si no, esto es aire. Sí, es aire absolutamente, y no resuelve los problemas que veníamos denunciando y que son los que nos han llevado a convocar esta huelga. Las infraestructuras siguen en el mismo estado y no se van a solucionar los problemas de las limitaciones de temporales de velocidad, las 1.000 que hay en la red convencional y los centenares de ellas que hay en las redes de alta velocidad. No se van a solucionar creando un organismo de control de las LTV. No, lo que hay que hacer es arreglarlas, lo que hay que hacer es poner el dinero, ese dinero que dicen que va a haber de inversiones, ponerlo a trabajar en la reparación de los defectos que tiene la vía, la infraestructura, para tener que poner esa limitación temporal de velocidad. Y eso no aparece en ningún momento por el documento. Van a poner una serie de millones de euros sin decirnos para qué los van a utilizar, ni dónde van a terminar ese dinero. Por lo tanto, no soluciona nada. Vosotros mantenéis la huelga, ¿verdad, Rafael? Sí, sí, nosotros, tanto nosotros como CGT y como Alferro, los tres sindicatos mantenemos la huelga los 2 días. Lo que Sandra. Le iba a preguntar a Rafael, porque me ha parecido entenderle que tanto el sindicato ferroviario como CGT eran los únicos que tenían huelga convocada en Adif. Entiendo que el resto solo la tenían convocada en Renfe. tenían convocada en Renfe y en el caso del SEMAD también en las empresas privadas, ¿no? En Wigo, en Irio y en las empresas privadas de mercancías. Claro, pero esto es importante por lo que decía usted antes, porque donde está el problema precisamente es en Adif y son los únicos sindicatos que tenían ahí convocada la manifestación. El gestor de las vías es Adif. Pero además tenemos la impresión de que están incurriendo en fraude de ley porque han firmado como comité de huelga personas que son de Renfe, sindicatos que no han convocado huelga en Renfe y por lo tanto no tienen comité de huelga en Renfe, han firmado algo para Renfe donde quienes sí tenemos convocatoria de huelga no hemos estado presentes en las negociaciones. Vamos, que como se ha dicho históricamente han utilizado brazos de madera. Correcto, sí. Pues Rafael, mire, antes, cuando estábamos repasando las noticias, no sé si lo habrá escuchado, he hecho un llamamiento y lo voy a hacer ahora delante suyo. Gente del sector ferroviario, que se cree que está representada por otros sindicatos, Comisiones, UGT y demás. Juzguen ustedes mismos, porque como decía Juan Pablo Polvorinos, si resulta que con este acuerdo no es más seguro montarse en los trenes, ni la tripulación, claro, ni los maquinistas, ni los usuarios, cualquier ciudadano, ¿qué es lo que se ha firmado? Pues hay un sindicato que ha decidido que no, que no traga por esta historia. Y hay otros sindicatos que sí, sin garantizar la seguridad de los propios maquinistas, de las tripulaciones, de los usuarios, pues elijan ustedes, porque lo de la sindicación es libre. En mi pueblo es libre. Rafael, pues seguiremos hablando, a ver qué cuando es lo queráis que ocurre. Mm, muy bien. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, confirmado que es una tomadura de pelo como la copa de un pino. No, claro, no me extraña que Óscar Puente esté feliz. Claro, el pequeño problema es si están felices los usuarios del tren, los maquinistas, las tripulaciones, o seguimos corriendo peligro montándonos en un tren. Con Comisiones Obreras y UGT sospecha, Comes, piensa mal y acertarás. Es un enjuague político como una catedral. Dios bendito. Juan Pablo. No, pues que una inmensa desazón, porque ya digo, si el ministro lo que tiene que velar es por la seguridad de las personas que se montan todos los días en los trenes. Si los trenes van a seguir teniendo vibraciones, si es que el problema de la infraestructura ferroviaria es que no, tú no le das la vuelta en dos días. El problema es que es un trabajo de una década entera. Y te la tienen que determinar los técnicos. No vale esta historia de 3.000 plazas. ¿Para qué sirven las 3.000 plazas? Bueno, y es que estoy seguro, esto a lo mejor algún técnico que nos esté escuchando, pero yo estoy seguro que con los problemas que tiene la red ferroviaria española, con 1.800 millones de euros no da ni para empezar a alicatar las estaciones, de verdad. Entonces, en última instancia dices, bueno, pues oye, que se dan por satisfechos con esto, perfecto. El problema no se soluciona, ni de broma, de hoy a mañana. Mira, uno de los ingenieros que ha estado entrando en este programa, Juan Franco, dijo, rápido es medianamente rápido. En dos meses puedes poner las vías a tono. Ahora, caro es muy caro. Hombre, claro. Es muy caro. O sea, no es complejo porque no es una infraestructura tan difícil de restaurar o de reparar, pero caro es muy caro porque claro, va a haber que levantar trozos enteros. Claro. Por cierto, que esta mañana Juan Franco me compartía una noticia que publicaba este fin de semana de Objective que decía, sí, técnicos de Adif ven complejo determinar las causas concretas del accidente de Adamuz. Claro, es que al final volvemos a lo mismo. Esto siempre pasa. Es como lo que pasó con el apagón, ¿no? Pero técnicos de Adif, es decir, claro, los responsables de mantener las vías que no los han mantenido ahora dicen que va a ser complejo identificar las causas del accidente. Claro, no te fastidia. Causa eres tú. Bueno, vamos, si te parece, a tu jamón San Valentín, que se lo podemos dedicar, sí, oye, a Comisiones hacia Sánchez, oye, a UGT hacia Bolaños, porque eso sí que es un San Valentín. Yo, enamorados. Pero la caja de San Valentín yo me niego a dársela y a ellos. No es de la moda juvenil. La doy, ¿no?, a vosotros y porque me caéis bien. Vamos, pero bueno, yo no les doy ni la caja vacía. Por eso, no sé si vosotros sois de celebrar San Valentín o no, pero si lo celebráis, por lo menos que hagáis un regalo, pues oye, original. Este sábado, claro, y que delicioso. Sí, ¿no? Un regalo ibérico. Está en rojo marcado en el calendario, vamos, hay que comprar. Sí que somos. Hay que comprar de tu jamón directo ya. Pues mira, puedes preparar a tu mujer, Juan Pablo, sí, una cena romántica con nuestro surtido especial San Valentín Plus. 79 euros y te envían, atención, todo esto. Para el aperitivo, 3 toma latas nota de mejillones gourmet, 2 latas de sardinillas gourmet y 2 latas de aceitunas rellenas de anchoa gourmet. Luego, todo esto acompañado, aquí viene lo bueno, Raúl, que sé que a ti te gusta el jamón, 4 sobres. Venga, 4. Hemos dicho los entrantes, ahora los vamos entrantes, allá, venga, al plato principal. 4 sobres de jamón ibérico de bellota loncheado de 100 gramos cada uno, una cuña de queso curado puro de oveja de 250 gramos, y a esto hay que regarlo con algo, ¿no? Bueno, pues una botella de vino de Rioja, Coto de Imaz Reserva de 50 centilitros, y además una cajita de bombones, caja roja de Nestlé, en San Valentín esto no puede faltar nunca, y todo en un precioso estuche de madera y de ideal para regalo. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Todo por tan solo 79 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Entre en tujamondirecto.com o llame a este número de teléfono, 984-1028. Repetimos, 984-1028. No sé yo, bueno, si para una cena va a ser mucho. Nosotros porque más no podemos. Mucho material ahí. Nosotros más no podemos hacer. El resto es cosa suya. Sí, es San Valentín a partir de ahí es cosa suya. Bueno, nos vamos a publicidad. Volvemos. Vamos a hablar, aparte, con Miguel Ángel Pérez para que nos explique qué está ocurriendo. Por cierto, hay novedades sobre el tema de ir a Europa. Hay novedades sobre Zapatero. Y vamos a hablar además con Lorenz Sale. Esta persona que tuvo que aguantar las torturas en Venezuela y tuvo que aguantar además que José Luis Rodríguez Zapatero, este hombre que va de santón, llamara a su madre para amenazarla y presionarla para que no hablara públicamente de lo que le estaban haciendo en el helicoide a su hijo. Este es el hombre que va de salvador de los presos en Venezuela. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 52.569 52569 Serie 39039. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11.